amor me da la fuerza que necesito. Lo llevo en mi cabeza y está maldito. No sé dónde te encontraré, ni sé lo que he visto en ti, y sé que me moriré si tu amor no es para mí. Le pregunto yo al romero y a la noble hierbabuena si es que saben de un remedio que me salve ahí de esta pena. Amor maldito que yo deseo, y como el agua se va escapando de entre mis dedos. Amor maldito, maldito que no merezco, y es la tortura de la locura la que padezco. Tu amor es con llanto que hay en mi sangre, es dicha y es quebranto, miel y vinagre. Me da veneno a probar en cada beso de ti. Sin mí no puedes estar, ni eres solo para mí. A la escarcha del silencio, como un reo me condena, y te sigo y me sentencio con preso ahí a sus cadenas. Amor maldito que yo deseo, y como el agua se va escapando de entre mis dedos. Amor maldito, maldito que no merezco, y es la tortura de la locura, locura.